Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3054. Arrancamos el programa escuchando Wheel in the Sky. Es esta canción de la banda americana The Rock Journey. Fue grabada en 1977. Va a estar Journey acompañándonos en el programa, en los cortes comerciales. Ya ve que nos gusta el buen rock and roll. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales. Usted puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de Twitter, @ en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá esta noche en la conversación. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues bueno, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana y pues que hayan iniciado bien hoy lunes. Y pues bueno... San lunes, Robert, así es. Nos cayó poquitas lluvias después de toda la amenaza que iba a entrar, mucha lluvia y mucho... No, bueno, pues Alberto, que tormenta apenas tropical ya. No, ya está allá, ¿no? en Estados Unidos, allá a un costado de la Florida. Le fue a pegar por allá, por Alabama, ya entró en tierra ya. Pero allá sí les trajo lluvias fuertísimas. Hubo inundaciones instantáneas, como le llaman los gringos, en Mississippi. Estuvo fuerte la lluvia por allá. Aquí pues sí nos tocó algo de lluvia. Siguen pronosticadas lluvias dispersas, pero pues creo que estamos en la temporada más fuerte y más alta de calor de la temporada. Pues esperemos que así sea y que no empeore el calor. No, bueno, sí va a estar el calor duro. Más, ¿verdad? Aunque hoy fue un día brilloso, brillante, lindísimo el día, ¿no? ¿No sí. te pareció lindo el día de hoy? Sí. Y eso que es lunes. Siempre cuando estés a la sombra. No, bueno, pues sí. Y muchos ventiladores o bien en el aire acondicionado. Bueno, pero pues pero todo en la vida hay un sacrificio para que pasen las cosas. Así es, Robert. ¿Ya sabes por quién vas a votar? ¿Ya lo tienes bien marcadito? Ya. Qué bueno. Bien marcado. Pues sí. No hay que equivocarse. Hay que cruzar los hay dedos, que razonar cruzar las manos, cruzar los pies. Y que no, hay que razonar el voto. Y que no empecemos a sufrir devaluaciones de peso y todo ese problema. No, calla tu boca, no. Que no, eso no va a pasar. Pero bueno, por lo pronto, mire, disfrute. Está arrancando el partido México contra Gales. Un partido amistoso previo al Mundial, que ya se acerca el Mundial, arranca en unos cuantos días. Y vamos a estar, por lo pronto, qué bueno. Yo prefiero estar lleno de fútbol que lleno de anuncios. Ay, de pura mentira. De puros candidatos. De sí, puras no, promesas. Ya, chole. Ya. Lo cual no es que faltan 30 días para que se acabe este martirio. Qué poco martirio. Creyente soy, ¿verdad? Yo ya... Bueno, tú ya elegiste por quién votar, me imagino. Ay, sabes que el menos malo, nada más esto, porque a ninguno, de veras, uno está peor que el otro, pero bueno, el que menos malo, menos daño haga al país. Bueno, pues sí, qué triste que tengamos políticos de esta naturaleza. Pero bueno, quédese con nosotros, tenemos una entrevista importante que nos vamos a meter de lleno a cuáles son los mitos en el marketing. Este marketing, sobre todo el marketing digital, que nos ha venido a cambiar radicalmente la manera de hacer publicidad, la manera de hacer ese marketing en nuestras empresas y no caer en las condiciones de hacer lo tradicional, porque el mundo digital nos ha venido a transformar verdaderamente las condiciones de cómo vemos desde el mundo, cómo actuamos, cómo nos comunicamos. Son procesos importantes de pues, ¿qué le puedo yo platicar? Para eso nos acompaña aquí en el estudio nuestro queridísimo amigo José Cap, que te, espero que termines de sentarte, mi querido José, para hacerte la presentación. José Cab es director general de segmento Research, la agencia de marketing e inteligencia de mercados que mejor conoce los consumidores, medios y mercados de la región del sureste del país, con 17 años de experiencia en la realización de proyectos de inteligencia de mercados para marcas nacionales y regionales para las diferentes categorías de mercado. Vocero de la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercados y Opinión Pública, la AMAI, editor general de la revista digital de marketing Segmentos Research, que cada año entrega premio a los mercadólogos. Este es un evento muy importante que hace Segmentos Research y José K., empresarios del año, maestría en marketing por la Universidad Anáhuac Mayap y diplomado en comunicación política por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. José, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Ahí me agarró ahorita el tráfico, pero aquí estamos. Muchas gracias. No, hombre, bienvenido. Por estar contigo y con Ana Laura. Laura. Laura, en este importante espacio de marcas, ¿no? Y de marketing. Muchas gracias. No, gracias. Bienvenido, José. ¿Cómo va Segmento Research? Pues muy bien. Estamos, como te comenté, estamos en el año cumpliendo ya los 18 años como agencia. Empezamos en el año 2000. Y pues estamos cumpliendo los 18 años. Como te platiqué la vez pasada, este año entregamos un reconocimiento a los monstruos del marketing aquí en Yucatán, y que es un evento que sin duda va a permitir ver cómo las empresas están muy preocupadas y atentas a su mercado, a sus clientes, ¿no? Claro. Y es claro. Precisamente el tema que hoy quisiéramos reflexionar sobre cuáles son los mitos y los mitotes de lo que es marketing. Fíjate que los mercadólogos somos héroes, pero también somos villanos, dependiendo de cómo estuvieron los resultados, ¿no? Claro. Y también vamos a ver un poco sobre cuáles son las tendencias de la mercadotecnia muy tropicalizado aquí en la región sureste. Es este tema que les traigo, ojalá que sea de interés para tu audiencia. Bueno, yo creo que José, tenemos que aprender, ¿no? El mundo, la transformación digital nos trae cosas nuevas, nos trae sobre todo nuevas formas de cómo comunicarnos, ¿no? Y tenemos que aprenderlas los empresarios, porque de otra manera vamos a perder fuerza, vamos a perder competitividad. Bueno, que de por sí nos acaban de bajar en la escala de competitividad sí, la semana pasada, pero bueno. Es. Creo que tenemos que aprender de este nueva forma, nueva, no sé cómo llamarlo, de es esta nuevo, era nueva nuevo, de la mercadotecnia. Exactamente, es un nuevo modelo. No sé si te acuerdas cuál es la teoría de Carlos Darwin. ¿Te acuerdas? Correcto. La teoría de Carlos Darwin. La de la evolución de las especies. Del grande, Charles Darwin. ¿Cómo se llama? De los grandes contra los pequeños, ¿no? Correcto. Que el grande se come al pequeño. Realmente esta teoría ya evolucionó, ¿sí? Ahorita estamos hablando de tiempos, es el pez más veloz se come a los peces más lentos. Es una metáfora. Aunque sean padre. Grandotes. Aunque sean grandotes. Yo creo que eso está padrísimo porque creo que estamos en este modelo, en un modelo de hipercompetencia. Y en un modelo de movilidad, rapidez, respuesta inmediata. Yo creo, y fíjate que eso es parte de lo que la tecnología nos ha traído, ¿no? Le echamos la culpa a los millennials de que ellos son los que quieren todo rápido, pero no, yo creo que es parte de la tecnología, porque la tecnología nos ha traído esa inmediatez. ¿Cuándo nos íbamos a poder imaginar hace, ¿ 10 años? Que usted sentado en su oficina pudiera acceder a toda la información, no importa que estuviera del otro lado del mundo, incluyendo videos, películas, etcétera. O sea, la inmediatez es la. Pero es estresante vivir así, ¿no, José? Es estresante, pero pues es la realidad que le toca a los negocios, ¿no? Correcto. Y hay que estar preparados para esta situación. Por supuesto. Es lo que vamos a platicar. Y me gusta tu teoría de que el más rápido es el que... Es un tema de velocidad. Puede ser una empresa grandísima y te pierdes en tu burocracia para tomar una decisión. Correcto. O puede ser una pequeña empresa que está al día con sus clientes y con su mercado, ¿no? Claro. Y ahí está la ganancia. De esto vamos a platicar. Quédense con nosotros. Vamos a aprender de José Caf con toda su experiencia. Vamos a un corte comercial. No se vayan. Ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos. Send Her My Love, se llama esta canción de la banda americana de rock Journey, que nos acompaña esta noche. Gracias por estar con nosotros y también acompáñenos. Estamos transmitiendo en Facebook Live esta parte del programa para que usted nos pueda acompañar aquí mismo en el estudio de Radio Fórmula desde Mérida, Yucatán, para todo el mundo. Le mandamos un saludo a toda la gente que nos acompaña. Pues bueno, de España, de Alemania, de Oaxaca, de Cuernavaca, de la Ciudad de México, hay mucha gente que nos acompaña a nivel fuera de nuestras fronteras de la Ciudad de Mérida. Les damos la más cordial bienvenida aquí en Facebook Live. Estamos transmitiendo para usted Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Grupo Sadassi quiere que estrenes casa en las Américas. Este fraccionamiento ubicado en la zona privilegiada de alta plusvalía al norte de la ciudad ha logrado tener la calificación de excelencia entre sus propios colonos, satisfaciéndolos con mejoras constantes en sus diseños. Acaban de presentar, bueno, acaban en enero, presentaron sus modelos 2018 de las casas de las Américas, y la verdad yo nomás lo invito a que se dé una vuelta, reconozca la zona, sus amplias avenidas, tiene zonas de recreación, tiene servicios de salud, centros comerciales. Las Américas contribuye a que Mérida sea una de las mejores ciudades del país para vivir. Habla con los asesores certificados que tienen, que te van a ayudar a encontrar el mejor esquema de crédito para que estrenes casa. Márcales al 941-2185 y también por internet, métete a su página www.sadassiyucatan.com.mx. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, aquí en el estudio nos acompañan el licenciado José Cap, mercadólogo con maestría en mercadotecnia. Él es el director general de Segmento Research, y Laura Alcalá, que me ayuda en la conducción. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante el tema que nos trajo José. Claro que sí, Robert. Y bueno, pues José, más que nada, ahorita que vamos a ahondar un poquito en estos mitos de la mercadotecnia, sobre todo digital, ¿qué es? ¿Por qué no nos platicas un poquito qué es la mercadotecnia, exactamente? El marketing. La técnica de mercadeo, ¿no? Pues, así textualmente las palabritas. Traducción. Pero tiene más que ver con un esquema de saber qué te rodea, cuáles son las preferencias de la gente, ¿no? Fíjense que en la región sureste el consumidor está buscando un marketing basado en inteligencia comercial, es decir, dejar de improvisar, dejar de la falsa creatividad, dejar de la utilización de estrategias de los años 70, hablando en modelos de comercialización. Es decir, los consumidores están buscando un marketing que los escuche, que los atienda a tiempo. O sea, ya no es ese marketing de impacto. De improvisación. De a ver qué es, con qué apantallo yo a mi consumidor, sino ahora necesitas una comunicación con él, necesitas escucharlo, resultados, dijiste. Resultados. La mercadotecnia dentro de las empresas son las responsables de generar, conservar e incluso rescatar clientes y mercados. Claro. Esa es la función de un departamento de marketing. Un departamento de mercadotecnia que genere clientes, conserve clientes o como el rescate de clientes, ¿no? Incluso de mercados. Nosotros hemos participado, supongamos, en algunas juntas con clientes donde salen estas preguntas. Por ejemplo, la competencia nos está comiendo. ¿Qué vamos a hacer? Okay. ¿Sí? ¿Por qué no estamos vendiendo? ¿Qué vamos a hacer? Esa yo creo que se escucha. Necesitamos incrementar las ventas. Correcto. ¿Qué debemos hacer? O necesitamos una diversificación. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces es donde entra la función del área de marketing, que pueda primero escuchar y entender el mercado del producto y para poder definir o perfilar un producto o un servicio. Y de ahí viene toda la parte de lo que es la comercialización, de lo que es la mercadotecnia, ¿no? Insisto, realmente los consumidores están cansados, quieren un marketing inteligente, un marketing que les escuche, no un producto masificado, sino un producto personalizado, un producto como es su programa de ustedes. Hombre, es un producto muy dirigido a un segmento específico, que son las empresas, es la comunidad de emprendedores, o sea, es toda la industria que estamos interesados en negocios, en comunicación, en marketing. Es un programa bien focalizado. Entonces, realmente la mercadotecnia es eso. Hay varios mitos y mitotes del marketing. No sé ustedes qué se dice la mercadotecnia. Yo tengo una duda. Por ejemplo, las agencias de publicidad están dentro de la mercadotecnia, pero no son la mercadotecnia, no, en sí. Es correcto. O sea, una empresa cuando tiene un déficit de ventas y dice, o me voy con un mercadólogo o con un estudio de mercadotecnia, o me voy con una agencia publicitaria. Pero como que son ramitas, no es el es todo, correcto. ¿No? Es correcto. Fíjate que este es un problema que pasa mucho en Yucatán. Muchos confunden esta pregunta, es que las ventas están bajas. ¿Qué vamos y a hacer? Lo primero que hacen vamos es inyectarle, con una agencia de publicidad. Vamos a inyectarle una inversión. Ajá. De publicidad. Pero sin embargo, hay que irse a la raíz del problema. ¿Por qué no estamos vendiendo? Porque probablemente el producto no es lo que el mercado deseaba. Porque probablemente el atributo del producto no es lo que el mercado quería. Sí, o estás en otro mercado queriendo vender algo. O no estás transmitiendo bien el mensaje de lo que es tu producto. Es correcto. Entonces, antes de pasar a una campaña de publicidad, primero se tienen que conocer bien el mercado, bien las características de tu consumidor, para poder definir el mensaje que le llegue correctamente al target. Bueno, pero también analizar de fondo el mismo mercado, ¿no? Así porque, es. Oye, yo recuerdo aquí esto, que es uno de los mitos, creo, de la mercadotecnia, confundir publicidad con mercadotecnia, porque algunos piensan, sí. No, pues que tú nos anuncias en el periódico y jala. No. Es correcto. ¿No? Fíjate que la mercadotecnia está compuesta por cuatro áreas. La mercadotecnia es responsable del desarrollo de los productos o servicios de las empresas. Claro. Es decir, desarrollar un producto o un servicio, primero haces un estudio de mercado para conocer cómo debe ser el producto. La segunda es definir una estrategia de precios y costos que sea rentable el producto. El tercero es definir una estrategia de distribución, de logística, de almacenaje. ¿Sí? Y finalmente, la otra arista del marketing es la estrategia de comunicación. De cómo lo das a conocer. Entonces, si te das cuenta cómo a veces muchas marcas se saltan directamente al cuarto a promocionarlo. Sí, sin ya. Antes hacer un análisis sí. Del mercado, del costo. De la rentabilidad. En fin, esto es un asunto que pasa mucho. A mí me ha tocado, les comento en varios proyectos, de que ya sé qué vamos a hacer. La magia es inyectar muchos mensajes en diferentes medios masivos, es decir, y muchas promociones para que las ventas. Y pasa que después eso no era la solución. Probablemente la solución es que el producto no le gusta a la gente. El producto no le gusta a la gente, en fin, Hay una mala actitud del servicio. O probablemente no le están dando el trato que está buscando el cliente, y eso empeora la situación. Porque más gente acude a ti, más gente es maltratada y más gente dice no compres ese producto porque no funciona o porque te maltratan. Pero yo creo que aquí todavía también, que pienso que es un mito de la mercadotecnia, el trabajar todo en el producto y hacer que el producto sea el que dé los mensajes, el que le guste al mercado. Y ahora es al revés, es una, tú lo dijiste, es escuchar al mercado, es una relación con el consumidor. Es correcto. No nada más la posición de que le guste o no el producto, ¿no? Sino se requiere una relación de la empresa con el producto. Yo recuerdo esto porque yo me acuerdo que antes, cuando trabajaba yo en Portatel, el único medio de comunicación que teníamos con el cliente era la factura que le llegaba mes a mes para cobrarle su servicio. Y era un error, era una equivocación pensar que ese era el único medio. Claro. Sí. Vendíamos teléfonos, ¿no? Yo me acuerdo que decía, pues hay que hablarles, hay que hablar con los clientes, ¿no? Estábamos en una época de cuando habían productos únicos o servicios únicos. Correcto. Lo que se le conoce como que monarquías de marcas. Y esto ya cambió totalmente. Ahorita tenemos un consumidor activo y no leal. En cualquier momento busca, nos dice adiós. Busca. Así es. Pues ahí tiene usted, interesantísimo los comentarios, amigos. Son para la reflexión. ¿Usted cómo está haciendo el marketing en su empresa? Despedimos la transmisión de Facebook Live. Muchas gracias por haber acompañado. Ahora cámbiele al 94.5 de FM. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias, estamos escuchando Ask the Lonely, esta canción del álbum Frontiers. Es un álbum de estudio de la banda de rock Journey. Esto fue de febrero de 1983. Buen rock, hard rock. Mire, hard rock para hacer lunes, para despertar. Ánimo, échele, estamos arrancando la semana. Ya faltan nada más 30 días de seguir recibiendo publicidad de las elecciones, ya pero estamos. Cuentas, lo bueno es que ya va a empezar el fútbol y bueno, viene otra hondonada de publicidad, pero bueno, el fútbol por lo menos es más divertido y más agradable, así es que esté ese pendiente del Mundial de Fútbol. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Scotiabank. Aceptémoslo. Mire, esto a mí me encanta porque cuando algo nos gusta y queremos comprarlo, es difícil que alguna otra cosa lo pueda sustituir. Y por más que nos traten de convencer, ya tenemos la idea de eso que tanto queremos. ¿A poco no le pasa a usted? Hoy es posible comprar el auto que siempre soñaste, con facilidades y beneficios que solo Scotiabank te puede dar. ¿Dónde? En All These Bad Goodies, el mayor evento de seminuevos de diferentes marcas. Son como 20 agencias directas de automóviles que van a estar presentes en este evento All These Bad Goodies. Y lo mejor es que todos tienen garantía de agencia. Ven con tu familia y amigos el fin de semana del 8 al 10 de junio al estacionamiento del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI a partir de las 2 de la tarde. Y decídete a tener el auto de tus sueños. Recuerda que el acceso a All These Bad Goodies no tiene costo, es gratis. Con Scotiabank tú decides, nosotros te asesoramos. Esto obviamente es sujeto a aprobación de consulta, términos y condiciones y comisiones y requisitos de contratación en scotiabank.com.mx/AllThese. Pero mire, va a haber show de autos clásicos Mustang, va a haber los food trucks para que te eches un taco, va a haber conciertos de oldies, o sea, te lo vas a pasar, che, va a haber va a haber lugar para que jueguen los chamacos mientras tú decides comprar tu automóvil seminuevo. No lo olvides, del 8 al 10 de junio en el estacionamiento del Centro de Convenciones Siglo XXI. Bien, me acompañan Laura Alcalá y José Cab. Él es el director general, CEO de Segmento Research. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante la plática sobre el marketing, ¿no? Estos mitos de la mercadotecnia. Así es, Robert. Y bueno, José, platícanos si realmente, pues bueno, otro de los mitos, y que lo tenemos bastante bien definido, sobre todo los pymes, ¿verdad? Es que creemos que lo que viene siendo la mercadotecnia o un estudio de mercadotecnia, pues solo lo pueden hacer las grandes empresas, ¿no? Sí, es un mito falso, porque la mercadotecnia es incluyente. ¿Qué quiere decir? Que se debe aplicar mercadotecnia en cualquier giro comercial, en cualquier sector económico, sea la industria, hay mercadotecnia industrial, hay mercadotecnia de servicios, hay mercadotecnia verde, en fin, en diferentes giros y independientemente del tamaño. La clave es querer escuchar, insisto, a tu cliente y a tu mercado a tiempo, porque en este mundo de gran competencia que existe, en cualquier momento el consumidor te va a decir adiós y tú ni te vas a dar cuenta, ¿no? Esa es una realidad. La mercadotecnia es incluyente, es para todo. Las monarquías y monopolios ya no existen. El consumidor, como te comenté hace un momento, es un consumidor independiente y sobre todo participativo. Yo creo que estamos viviendo el fin, yo le llamo el fin de la mercadotecnia patito. O sea, ya no podemos ni las empresas arriesgar un capital de inversión, claro, en este contexto de competencia. O sea, ya no deben de ser a un lado a esas mercados. Yo le llamo marketing patito, donde simplemente hay una falsa creatividad sin sustento o una falsa estrategia sin sustento. Porque te venden, yo soy el gurú de la mercadotecnia, correcto, y yo te voy a resolver todo. Eso es correcto, ¿no? Eso ya no existe. Empezaste el programa hablando de las elecciones, ¿no? Yo creo que ya no hay que creer en falsos profetas. Correcto. Es muy importante esto, porque también sí, es pasa esto. Sí. No hay que caer en falsos profetas. Y en marketing, ojo con esta estrategia de mercadotecnia patito. Tiene que ser mercadotecnia estratégica, sustentada con datos, sustentada con información. Un proyecto de un negocio que no está sustentado con información está destinado, desafortunadamente, a un mal escenario, ¿no? Correcto. Es una y realidad. También fuera la improvisación, ¿no, José? O sea, no puede haber improvisación. Porque acuérdense que estamos en la época de la información, el desarrollo de los talentos. Lo más importante en el desarrollo de los negocios es el talento de las personas. Entonces usted tiene que acercarse y tener en su empresa, empresas como la de José, Segmento Research, especializados, certificados, con experiencia, que han desarrollado el talento de la mercadotecnia precisamente para el servicio de los clientes. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque hoy, pues antes era muy fácil en las empresas contratar a un disque mercadólogo, que como lo dices tú, lo único que hace es el departamento de compras. Es correcto. Porque nomás compra la plana del diario, compra los spots de radio. No hay un desarrollo de talento en la mercadotecnia. Así es, las empresas tienen que pasar a esa transición de que su departamento de mercadotecnia deje de ser operativo, es decir, dejar de tener un perfil comprador, ¿sí? O de organizar eventos, a pasar a un departamento de marketing donde se tomen decisiones con información estratégica. Es decir, tú hablábamos el ejemplo, ¿por qué no estamos vendiendo? No, vamos a lanzar un nuevo diseño, vamos a lanzar un nuevo eslogan. Permítame tantito, primero tienen que hacer un análisis del mercado. Es la primera gran recomendación. Porque si no se vuelve este otro mito, es que lo de mercadotecnia, ahí vienen los de mercadotecnia, gasto. No les dabas ni cita para que te fueran a ver. Es correcto, ¿no? Van a pedir dinero cuando nada más. Debe haber esa transición de dejar de ser operativos a pasar a algo estratégico. Que realmente en esas juntas de trabajo, ahí viene el mercadotecnia, que no se levante a decir vamos a gastar en esto, sino vamos a proponer en función a la información del mercado, de la competencia, del mercado. Correcto, correcto. Decisiones de los clientes, justificadas. ¿Sí? Eso es muy importante. Y sobre todo, José, porque tenemos acceso a toda esa información. Es correcto, es correcto. Ahí está, o sea, no hay que inventar nada ni traer al de la bola mágica que te va a diseñar el futuro. La información ahí está, nomás hay que aprender así es, a manejarla. Así es, yo creo que aquí en Yucatán hay mucho talento, hay muchas buenas universidades donde se está generando el nuevo perfil del mercadólogo. Un mercadólogo con cultura, un mercadólogo que sepa de tecnologías como las redes sociales. Correcto. Un mercadólogo que encuentre la mejor estrategia. Insisto, independientemente del giro y del tamaño de la empresa, se puede aplicar mercadotecnia en cualquier tipo de negocio. Eso es muy importante. Fíjense, amigos, qué importante la posición de una empresa. Bueno, pues José, de testimonio vívido de lo que ha vivido en 18 años. Oye, qué rápido se pasa el tiempo. 18 años. Bueno, ¿por qué pusiste Segmento Research? ¿Cuál es la historia? Pues la historia de Segmento Research es porque un consumidor o los consumidores, no hay consumidores únicos, somos consumidores diferentes. Correcto. Diferentes estilos, diferentes pensamientos. Esa es la razón del segmento. Mi logotipo es una huella donde pues, hay una huella es única, ¿no? Correcto. Eso es de ahí surge el segmento Research. Y por eso hay que encontrarlos, ¿no? Es correcto. Tú haces estudios de mercado, claro. Así es. Así empezamos. Bueno, sigues haciendo estudios. Así empezamos. Después ya tenemos en este asunto, igual que ustedes, tenemos nuestra revista digital de marketing. Correcto. Donde hacemos entrevistas, artículos muy interesantes, todo relacionado a mercadotecnia, que ese es el objetivo de promover este tema que es muy importante para las empresas. Pues ahí tiene usted, amigos, qué importante. Siempre aprendemos cada vez que viene José a platicar con nosotros. Pero no se me vayan, reflexione nada más lo que tiene usted que aprender a través del marketing. Ya no es nada más a ver a qué anuncios sacamos. No, tiene usted que acercarse a los especialistas, en este caso como Segmentos Research. Piénselo, le va a salir más barato. Porque también a veces nos vamos con la finta de que no, pues contrata. Mira, acaba de salir de la escuela, sale barato, algo debió de haber aprendido de mercadotecnia. Métela. Qué error tan grave cometen a veces los empresarios. Y bueno, pues ahí está la reflexión. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Separate Way se llama esta canción. Es la canción de Journey. Fue grabada para el álbum Frontiers. Es un sencillo de January de 1983. Buena música, buena selección. Esta banda Journey que nos acompañó esta noche aquí en Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una recomendación. National Soft es una empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Ha sido reconocida en varias ocasiones por la revista InfoChannel por su marca On the Minute es la marca preferida en control de asistencia, el mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial. Mire, On the Minute ya tiene varios años en el mercado y son los primeros en tener reconocimiento facial. El iPhone 8 lo acaba de sacar, apenas el reconocimiento facial, y aquí On the Minute, este software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial, pues ya lo incorpora en su software. Esto es para obtener mayor control en el registro de entradas y salidas de su empresa, escuela, hospital o cualquier otro negocio. Visita www.ondeminute.com.mx. Nacional Soft, una empresa yucateca que ha trascendido fronteras y que ha crecido enormemente. Búsquelos, te voy a dar el teléfono 941-5077 y háblales, diles que escuchaste Fórmula en los Negocios y te van a hacer una demostración gratis y sin compromiso de dicha aplicación. Bien, aquí en el estudio nos acompaña el director general de Segmentos Research, José Cap, y Laura Alcalá, y estamos platicando sobre cuáles son los mitos de la mercadotecnia, cómo entrarle a esta mercadotecnia moderna. ¿Con qué cerramos el programa, Laura? Interesante el tema del día de hoy. Claro que sí, Robert. Y bueno, José, pues, ¿por qué no nos platicas un poquito cuál es la tendencia de la mercadotecnia aquí en el sureste para que tengamos una idea más clara? Nos dijiste algo impresionante ahorita. ¿Cuánto dijiste? 12 millones. A ver, cuéntanos. Así, el mercado potencial de consumidores en la región sureste es de 12 millones de consumidores. Estamos hablando de los estados de Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Tabasco, Chiapas, ¿no? Cada vez que vienen empresas a invertir en la región sureste, es un dato importantísimo, ¿no? ¿Cuál es el tamaño del mercado? Son 12 millones, ¿no? Y de ahí, oye, 12 millones incluyendo Quintana Roo. Ah, por supuesto. Pero incluyes toda la parte turística. Es correcto, sí, lo que es la población, ¿no? Uh-huh. Y esto, déjame comentarte tres tendencias que se están desarrollando en esta parte sur del país. Uno de ellos se llama la independencia. Los consumidores ahorita en la región sureste son activos y protagonistas. De antes decían que solamente los norteños o del centro del país. Uh-huh. Ahorita ya en el sureste del país, los consumidores ya no aceptan errores y groserías de marcas. Estas pueden ser marcas muy grandes, pueden ser un sindicato o un partido político, pero no pueden obligar a los consumidores a que les compren si el consumidor ya es independiente, ¿no? Ya no se puede imponer precios, ya no se puede poner agendas mediáticas, ya no se puede poner... Sobre todo agendas mediáticas, ¿no, José? Yo recuerdo hace 10 años cuando empezamos el programa, nos encontrábamos que empresas muy grandes decían, no, es que mi marketing lo ven en el centro de la República Mexicana, y ellos allá. Y me acuerdo que hablábamos a las agencias allá y nos veían como pues los chiquititos, ¿de dónde hablas? De claro, Mérida. Claro. No, pues nosotros hacemos publicidad a nivel nacional. O sea, claro, discriminando el conocimiento del mercado local, ¿no? Es correcto. Y esto es lo que dices que ha cambiado. Ha cambiado totalmente. Ahorita hay un proceso que se llama de descentralización. Ahorita es a la inversa. Ahorita las marcas nacionales, en el caso de Segmento Research, brinda ese servicio de monitorear el mercado a nivel sureste. Es decir, oye, José, necesitamos la demografía de Mérida por nivel socioeconómico. Ándale. Específicamente el nivel socioeconómico AB. Ah, ahí te van los datos. Es decir, ya hay una infraestructura, insisto, en el caso de Segmento Research, de tener toda esta información que no lo pueden tener si estás en el centro de la República. Hay que entender la cultura. Sí, no, correcto. Hay que entender. Hay que estar aquí, punto. Hay que estar aquí, es correcto, ¿no? Sí. Hay que entender esos hábitos. Entonces, esto es algo que está ocurriendo. O lo mismo si vives en Villahermosa o si vives en Cancún. Son muy diferentes posiciones sociodemográficas, ¿no? Con todo y las redes sociales, ¿no? Porque las redes sociales, pues llegas a todo mundo. Es correcto. Otra tendencia es esto, las redes sociales. O sea, quien no esté en las redes sociales, pues no está conectado con su audiencia. Tiene que haber una estrategia de redes sociales. Correcto. O sea, ese es un asunto importantísimo. Otra tendencia es las marcas locales contra las marcas, le llamamos foráneas. O sea, es el fin de las... Ya no hay demografía de marcas. O sea, ya el consumidor elige donde lo atiendan bien. Si no atiendes a tu mercado, otros lo van a hacer y correcto. Mejor. Y ya amiga. No hay distinción de si eres local o es foráneo. Ya no existe. Simplemente eso. Es que soy una empresa tradicional. Felicidades, pero si no le das a tu cliente lo que necesita, eso que me acabas de comentar, el evento que va a haber de automóviles, uh-huh. es un ejemplo claro, maravilloso. Claro, claro. O sea, va a haber área de comida, va a haber show, va a haber, o sea, todo ese tipo de cosas que uno cuando quiere un evento quiere todo eso, ¿no? Claro. O sea, esas son las tres tendencias que les puedo comentar en estos momentos de cómo está el marketing. El consumidor es independiente, las redes sociales, ya no hay marcas, demografía de marcas, que somos locales y porque somos locales nos van a beneficiar. No, ya estamos en un mercado abierto. Bueno, ¿cuántas marcas no hemos visto que por aferrarse a ser locales, sobre todo aquí en Yucatán, han desaparecido? Es correcto. ¿Y cómo hay marcas que tienen, por ejemplo, su corporativo en Villahermosa y ya están en Cancún, en Playa, en Mérida? Impresionante. Correcto. ¿Y cómo unas marcas de aquí no han podido llegar a Villahermosa? Es un correcto, ejemplo. Correcto. O incluso hasta Veracruz. O hay marcas que hay que aplaudirles, hay verdaderas marcas que incluso ya están fuera del país, ya están fuera de México. Correcto. Orgullosamente yucatecas, que están haciendo un excelente marketing, que también hay que hacerles ese reconocimiento. Pues amigos, la verdad que hay que reflexionar en el sentido de, mire, las preguntas importantes que tiene usted que hacerse es, ¿qué resultados me ha dado el marketing que hoy tengo? Mídalos. ¿Y qué resultados debería de tener para que entonces, pues simplemente busque a José y a Segmento Research y le va a ayudar a llegar a esos resultados? Porque la economía en la región sureste también ha crecido. Totalmente. Se ha fortalecido. Tenemos proyectos, sobre todo en Yucatán, la zona económica especial. El clúster automotriz. El clúster automotriz, ¿no? Esta parte de logística del puerto de Progreso. Así es. Esta plataforma nueva del IXP que se viene el centro. Fernando Adibor, nuestro amigo Fernando, estuvimos ahí en el proyecto. Yucatán específicamente vienen cosas muy importantes en materia económica y por eso es muy importante que las empresas, independientemente de su tamaño, se preparen para poder competir y que no vean cómo las oportunidades pasan. Esa sería la última reflexión, ¿no? Haciendo mercadotecnia fundamentada con información. Una mercadotecnia, ¿cómo le llamaste? Inteligente, o sea, estratégica. Es decir, no hagan caso, no hagan improvisación. Ya no se puede improvisar, sobre todo cuando hay inversiones grandísimas. O sea, voy a invertir más de 2 millones de pesos en un proyecto. Invierte en un estudio de mercado que te permita tener un escenario, un espejo de cómo va a ser el mercado. Y un mercado y alguien, amigos, que conozca la región. Porque también, pues aquí en Yucatán estamos acostumbrados que llegan disque gurús. No, es que yo hice esto, yo estuve en otros lados. Y yo soy el Mesías, ¿no? Así es. Pero cuidado, José, Cuidado con los profetas. Falsos. ¿Dónde te pueden localizar, profetas, mi querido José? Les invito en mis redes sociales, en Segmento Research. Ahí tenemos mucha información. Tenemos varios contenidos en mercadotecnia. Tenemos entrevistas. Ahí busquen Segmento Research en Twitter y en Facebook. Muchas gracias. Gracias. Vámonos. Gracias, Roberto. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.